Escucha. Los originales, como todos los días en la FM, de 5 a 8. La suerte no sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta con el mar. Exacto. Qué pena con ustedes, pero tenemos orquesta infantil a estas horas. ¿Por qué? Infantil. ¿Qué pasó? Bueno, adelante ustedes, por favor. Mire, pues, ¿cómo le va? María Juliana, hola, Laura, Emilio. ¿Qué bonito? Hola, Nico, ¿qué más? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo perfecto. Aunque Santiago Ángel nos recordó las cifras de lo que ha ocurrido en el COVID-19, pues, en el avance, pues, las reiteramos desde acá, antes de comenzar. 308 fallecimientos, 11.286 nuevos casos. En Colombia se han reportado 14.145 muertes por esta causa, 433.805 infecciones. Además, se hicieron hoy 40.076 pruebas y 250.494 recuperados en total. Eso como para empezar. Y el tema del día, que es, ¿qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? ¿Tienen algo? Yo sí tengo uno en mente. A ver. A ver, dígalo. No esperaba menos de Tínico. La vicepresidencia. Ese era el mío. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Sí, porque la vicepresidencia la crean en la Constitución del 91. Antes la figura era distinta. Antes se hablaba de un designado, que hubo varios, así que me acuerdo, creo que Aníbal Fernández de Soto, Germán Montoya. Bueno, varios, y era un poco como el consiglieri del presidente. Era como el hombre que estaba detrás del poder. Era una figura muy importante en ese tinglado. Llega la Constitución del 91, se crea la vicepresidencia, y en las elecciones del 94, si no me falla la memoria, es la primera vez que aparece en el tarjetón presidencial. Espero no estar fallando, pero creo que sí. En el tarjetón aparecía el candidato a la presidencia con su vicepresidente. Y el vicepresidente, ¿quién fue el vicepresidente de Samper? ¿Recuerda usted? Ernest Humberto de la Calle. Pero se acuerda que renunció. Y después perdí. ¿De qué me perdí? ¿Por qué está ahorita en el samperismo, Nico? Es que estamos hablando del tema del día. Bueno, ha sido Samper toda la vida él. Claro. ¿Qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? ¿La vicepresidencia? El vicepresidente. Bueno, yo personalmente no voy a opinar nada. Nada. Quiero que ustedes se lancen y que los oyentes hablen, y yo no pienso opinar nada. ¿Qué opina? Bueno. Me parece. Estamos opinando justamente. ¿Válido? No, y quiero que opinen mucho. ¿Y tú, María Juliana? No, sabes que no sé, acá estoy pensando, pero le quería preguntar a Nico. ¿La sillita? Porque La sillita. ¿Por qué no dijiste por qué lo eliminarías? Porque sabes que aquellos que han ocupado el cargo, uno, no han tenido la suerte de ser recordados en el tiempo por alguna labor específica. Yo me pongo a pensar, no sé, Humberto de la Calle renunció a la vicepresidencia y ahí lo reemplazó Carlos Lemos Simons. También estuvo Gustavo Bel en el, con en Pastrana, el gobierno de Andrés Pastrana, claro, exactamente. ¿Y el primero de Uribe quién fue? ¿No fue Pacho Santos? Sí, claro. Fue, sí, pero yo recuerdo a Germán Vargas Lleras como vicepresidente. Me acuerdo. Sí. Con Juan Manuel Santos, y antes de eso Angelino Garzón. Es correcto. Pero fíjense que nunca han salido bien librados los vicepresidentes. No, Germán muy bien, hizo un trabajo muy grande en mi vida. No, pero no tengo que opinar. Perdón, Angelino renunció también, ¿no? Angelino renunció, claro, exactamente. Sí. Sí. Pero uno revisa como esa bitácora en la vicepresidencia, y me parece que han salido más afectados los vicepresidentes de lo que han podido aportar. Me parecía que era mucho más interesante la figura del designado. Esa me parecía muy, muy, muy influyente en el país. Pero hagamos ahora un paralelo, por ejemplo, con Estados Unidos. O sea, En este momento, el candidato presidencial demócrata antes fue vicepresidente y muy respetado, el señor Joe Biden. Correcto. Uh-huh. Y también había un montón de vicepresidentes que se han ganado mucho el respeto del país. Pues, por ejemplo, Al Gore, que fue vicepresidente con Clinton y se lanzó para la presidencia contra Bush. Sí, mire, Joe Biden ahora en qué anda con Kamala Harris. O sea, es una figura que en Estados Unidos sí me parece fuerte. Kamala es de la talla Malala. De Ángela Holguín en su belleza. Eso es todo. Que fue canciller. No, yo no estoy diciendo que fue vicepresidente, estoy diciendo que... No, yo tampoco lo estoy cuestionando absolutamente nada. La señora Harris en su belleza es muy parecida a María Ángela Holguín. Eso es lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando de cargos, estoy hablando de belleza adulta, ¿no? Mm. Y seamos claros, digan lo que quieran sobre Mike Pence, pero que es una figura de autoridad, lo es. Sin duda, sí, digamos que ha sido influyente en el gobierno de Trump. Muy. No, no, pero ¿qué me dicen de Marta Lucía Ramírez? Es que ustedes de verdad tienen una memoria muy corta. Marta Lucía Ramírez, que es la actual vicepresidenta. Seguimos. Bueno, ¿ya tienes una respuesta, María Juliana, de qué cargo? Aún no. ¿Qué opina del defensor del pueblo? Dejémoslo para otro momento. No, me parece bueno. No, ese es un cargo que sí es necesario. Ese es un cargo muy importante. Vamos a leer algunos tweets de los oyentes. A la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta, ¿qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? Los asesores de cualquier cargo público. Mira, si va a ser inútil un cargo que necesita un asesor. No sé. Mike Pinkman. No sé. Los uno reciente que es toda una patraña. El asesor espiritual, Gabriel Pinzón. Ah. 5-5. Ese está buenísimo. Tal cual. Bueno, es un tema difícil. La gente tiene tiempo para pensar. No quiero que se vuelva un ladrillo, porque ustedes saben que yo soy un tipo muy rebelde. Y de pronto corto el tema. ¿Ah? La consejería de las regiones, ¿eso para qué? No ha llegado mercadito aquí para la fémina. No. La fiscalía descansa, no más preguntas, señor juez. Saludos a Augusto, el cholo de la radio. ¡Qué emoción la que me dio hoy el cholito! ¿Pero cómo que el cholo? Lo mataron. Con sus ojitos más chiquitos que los de Biden y los de Rivera. Uy, no, tranquilo. Estoy muy feliz. Ahorita hablamos de eso. No, pero qué buena parada, mijo. ¡Ah! Pero ahorita hablamos de eso, tranquilo. No, pero estoy muy feliz de que Simeone ya le toque irse. Ya es que ya era momento, gracias. No, espérate. ¿Sí será? Tranquilo. Además, excesivamente pagado. Seguimos. No. Yo le puse a... Uy, no. Es que el problema de no haber nacido en Argentina es muy difícil. Bueno. Entonces, la pata que nos dio Simeone, ese era un peón. Pero jugaba en mi equipo siempre Diego Pablo Simeone. Todos los zampones del mundo estarán en su equipo. Con lo que dijo ayer. Algún día nos vas a tener que dar ese equipo entonces. Yo le mando un defensa para que le parta el tobillo a Mbappé. No, eso que está diciendo usted es una mentira tan grande como este país. No, entra uno, le pega un patadón y lo saca. Eso es otra cosa. Eso es diferente. Es lo mismo. ¿Usted cómo va a calcular un patadón? No, una cosa es romper a alguien y otra es darle una patadita en una herida, que eso ayuda a que ¿pero cómo es eso? Se calme. ¿En una herida? ¿Qué tal? Claro. ¿Ustedes saben que hay jugadores que se vendan la pierna contraria para despistar al rival, justamente para que no les hagan eso? No tenía ni idea. Sí. Vamos con... Hola, Laurita, ¿cómo te va? ¿Tienes alguna idea de un cargo público para eliminar? Adhiero al vicepresidente. Muchas gracias. Vamos con música, Emilio. Vamos a preparar un programa maravilloso y de hecho vamos a comenzar con DirecTV de una vez, para salir de este problemita. ¿Ah? Vamos con música. Bueno. Ok, vamos a empezar con un clásico bien de parado. 1980. Qué cholo, ni qué nada. El turno es para Queen y este tema que fue número uno y dice así: Another One Bites the Dust. A esta hora les recuerdo también que pueden participar en nuestros cuentos de película con los originales. Los elementos de esta semana son Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso y La Máscara. Lo único que deben hacer es crear un cuento corto, muy original, y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Tienen plazo hasta hoy a la medianoche, así que a participar. ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al app Davivienda Móvil, solicite su e-card, recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones del producto. Davivienda, Vigilado Superfinanciera. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, tenemos ya el segundo clasificado para semifinales de la Champions, que son, según me dice Nicolás, martes y miércoles, creo. Ahorita hablamos de eso. Es un equipo alemán. Mis percepciones del partido, siendo un neófito, un imbécil para usted, pero yo no tengo problema en dar mis opiniones. Primero, que el equipo alemán es muy rápido, el Leipzig. Me parece que sí no definen bien, o sea, tuvieron una cantidad de oportunidades, pero cuando les toca no la logran. Pero me parece que fueron muy, muy, muy, muy contundentes en el ataque con el Atlético de Madrid. Lo segundo que me pareció del partido y que me impresiona mucho es que parece fútbol sub-20, ¿no? O sea, son puros niños. Leipzig, son puros muchachitos. ¿Qué tal ese Joao? Me pareció impresionante y quiero resaltar a Joao Félix, que es un jugador de 20 años del Atlético, que me parece que tiene un futuro enorme, un portugués. De resto, que entre el diablo y escoja ahí no pasa nada con esa gente. Y me alegra mucho que lo vi, por supuesto, con gente que iba por el Atlético de Madrid en DirecTV, supongo. Y pues me alegra mucho que España se vaya quedando, se le van cayendo todas las cartas. Falta la de mañana del Barcelona. Pero ahí sí me gustaría que de pronto Messi sacara su casta y demostrara por qué se llama Lionel Messi. Pero es un partido supremamente difícil el de mañana. Ya tengo picnic, ya tengo champán, que creo que lo va a comprar una argentina. Y ya, pero me alegra mucho que Simeone se calme, porque él ha tenido muchos problemas este año. Y este es un problema más para él, porque pues hombre, es muy raro como perdieron. En todo caso, esa es la vida, ese es el fútbol. Y quiero decir otra cosa, un árbitro estupendo. O sea, yo veo a ese tipo en la calle y salgo corriendo del susto que me da. No sé cómo Marciniak. Pero ese es un señor polaco. Ese es un señor que es autoridad en la cancha. Yo no he visto un señor tan bravo. No. Sí, ese señor, uy, eso sí. Ha pero muy justo además. Grito. Y ese no se pone a mirar mucho el VAR, ¿no? Vio cuando puso la tarjeta de la simulación y sí, eso para él lo del VAR no existe. Eso me encantó del señor. Ya. Confía en no él. Más, eso es no bueno. Más preguntas, señor juez Nico. Ahora sí, la voz autorizada, el rey del fútbol, adelante. Mire, pues el Leipzig, usted bien lo anotaba, clasificó a semifinales. La historia del Leipzig es que hace 11 años ese equipo estaba en quinta división. Y con el técnico que está actualmente, que es un hombre muy joven, tendrá 33, 34 años. Se parece a William Shaw, pero 20 años más joven. Nagelsmann. Pues Nagelsmann ha hecho todo ese camino. Ese equipo fue ascendiendo. De hecho, Nagelsmann inicialmente, pues, digamos que los objetivos del Leipzig para el año 2019, imagínese, ¿cómo es usted? Es que eso es bien importante. ¿Cómo proyecta usted las cosas o cuáles deben ser los objetivos de su empresa, en este caso de su equipo de fútbol. Sí. Y el objetivo del Leipzig era, nosotros tenemos que clasificar a Champions en el 2019. Esa es nuestra idea, clasificar. Hoy, 2020, están en semifinales, que vimos por DirecTV. Ganaron. ¿Cuál fue el jugador que usted, brevemente, porque no quiero que se alargue mucho la cosa para que la gente entienda, usted me escribió, porque yo le escribo a Nicolás en los partidos, que ellos tuvieron una pérdida que les hubiera resuelto más fácil el partido de un señor que se fue al Chelsea? ¿Quién es? Timo Werner, sí. Timo Werner, que era el 9, es 9 de la selección alemana, y eso es un poco de lo que sí se debe quejar el Leipzig, que dominó mucho la pelota en el partido, se la quitó al Atlético, pero no tenía un hombre de área. Juegan con Poulsen, que es de la selección danesa, el número 9, estuvo en el Mundial pasado, pero no es lo mismo que Timo Werner, que ahora está en el Chelsea. El caso es que Leipzig, con un planteamiento muy sencillo, con un muy buen trabajo de sus centrales, de Upamecano y de Halstenberg, logró 2-1 ganarle al gran favorito de esta llave, que era Atlético, que para mí fue cobardón en el planteamiento. De hecho, no, cuando entra Joao Félix cambia todo. Lo que usted me dijo internamente es que este equipo juega al error. Y yo le pregunté, ¿y eso es fútbol? Y usted me dijo, es mi ídolo, con él hasta la muerte en Vietnam. Sin duda. Perfecto. Pero, listo. Mire, Nico, claro, juega eso, al error, y pues el Leipzig no se equivocó. Pero hoy les fue muy mal con el error. Sí, no estuvo acertado, muy merecida la clasificación del Leipzig, que se va a enfrentar al PSG. Se va a enfrentar al PSG en semifinales, que usted me preguntaba cuándo son. Son 18 y 19 las semifinales de Champions League. Martes y miércoles lo que hablamos. Correcto. ¿Y la final es el sábado? 23. Ay, Nico, qué maravilla lo que tenemos. Bueno, mañana juega el Barça, pero pues hablemos un poco de DirecTV, por favor. Claro, es que le iba a contar, porque viernes 14, mañana 2 de la tarde, por Champions, vamos a ver este partido que es buenísimo, Barcelona-Bayern Múnich, lo va a transmitir ESPN y lo vamos a ver a través de la pantalla de DirecTV. Bueno, pues mañana veremos los partidos que quedan el sábado y de la Europa League, que como usted me dijo, creo que comienza el domingo. El domingo, sí. Pues Nico, ¿cómo le pareció mi opinión dentro de la ignorancia? ¿Bien? No, sabes, tú está dirigiendo muy bien, le digo. El fútbol vio que no estaba tan burro. No. Y es que nada sobresaliente, mereció, no una cosa no, como pues Nicolás Samper. Como yo, no, pero digo, pero sí yo es sé, una exacto. opinión que uno puede. Pues, ¿qué opinas, Laurita? La coba va. Geniales, están geniales, eso sí, veo. La coba va, la coba se complementan de una manera. Pero esa sociedad de mutua admiración. Hermosa. Y hubieran conocido, todavía pueden conocer a Pilar Castaño o a Pacheco cuando manejan la coba. Ay, hermano. Y los profesores, porque es que se las tira uno y se la devuelven a uno, pero con una vehemencia. Redondita, pin, se la devuelven a usted. No, pero se la devuelven por tres. Y usted, la obligación de uno es ya devolver por cinco. Y ahí después van por 10. Sí, y ahí llega un punto en que uno termina arrodillado besándoles las manos. Listo. Perfecto, Emilio, vamos con música, por favor, por cortesía de DirecTV. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así, una canción que originalmente grabó Sugar Billy en el 74 y esta versión la hizo Joss Stone en el 2003. Esto se llama Super Duper Love. ORG, hice parte del cambio. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Qué pena, Emilio, no te puedo seguir hablando porque estoy en programa. Es la original, la famosa, la del Grammy. Seguimos. Ok. En un día como hoy nace Alfred Hitchcock, cineasta británico. En 1899. Él falleció en 1980. Vivió bastante el brother. Lo acusaron de muchas cosas, ¿no? De ser un tipo muy duro en el plató, pues, cuando dirigía, ¿no? Sí, pero era bueno. Y además de ser un poco, ¿cómo digo yo? de ser un poco lo que hoy en día de ser un poco lo que hoy en día se podría considerar Me Too con sus actrices. Sí. Lo que pasa es que lo que dicen es que muchas de esas cosas eran por inseguridades muy grandes de él. Él, sí, por ejemplo, era muy gordo y él como que nunca pudo superar ese problema que le causaba todo tipo de inseguridades, y él las proyectaba de una forma un poco agreste con sus actores. Bueno, ¿cuál es el homenaje de hoy, Emilio? Porque es que no te encuentro música. El homenaje es Hitchcock. Yes. Uy, pero eso sí, vamos a es que dura un minuto exacto. Eso no dura nada, sí. Dura un minuto exacto, sí. Pero es que, o sea, es imposible hablar de Alfred Hitchcock sin recordar la película Psicosis y sin recordar esta música, así dice. Como hoy nació Fidel Castro en 1926. Casi no se muere, murió en el 2016. En un día como hoy nació Paul Greengrass, un cineasta británico muy importante, en 1955. En un día como hoy nació Domenico Dolce, un baroncito diseñador de moda italiano de la parejita de Dolce y Gabbana. Son tan femeninos. En un día como hoy nació H.G. Wells, escritor británico de ciencia ficción. En un día como hoy falleció Jaime Garzón. Uy, cómo pasa el tiempo. En el 99, asesinado. En un día como hoy, o sea, hace 21 años, nació en 1960. Emil, a mí sí me gustaría registrar algo importante que tienes tiempo para buscarlo. Es que en un día como hoy murió Les Paul. Él es uno de los guitarristas que impulsó uno de los modelos más lindos de guitarra del mundo, que es la guitarra Gibson. Y por ejemplo, la guitarra Gibson Les Paul 57 la venden por $7,000. La guitarra Gibson eléctrica de Les Paul la venden por $6,000. La guitarra, la gran BSV by Les Paul, por $19,000. Entonces yo sí quisiera que tú, que nos fuéramos a recordar lo que hizo Les Paul bajo el nombre de el nombre Gibson. Yo tuve la oportunidad de ver a Les Paul muy viejo. Era un guitarrista muy tranquilo y fue muy importante en el jazz americano. Pero como es tan antiguo, pues me gustaría que pusiéramos de alguna manera o que termináramos este homenaje con algo de uno de los intérpretes más importantes de la guitarra Gibson en la historia. Por supuesto, el precursor de esto como sonido importante fue el fabuloso moreno Wes Montgomery. Y el sucesor de Wes Montgomery fue el señor George Benson, sin duda. Sí, y bueno, ya a Jonathan le... Ahí te di oportunidad de que desarrollaras tu... Fue un hombre demasiado importante. Pero podemos poner a Benson para que sea un poquito más moderno el programa. No, pero la canción de Les Paul ya está lista y les cuento. Esta fue una grabación muy importante que luego, creo que si no estoy mal, la metieron al Hall de la Fama del Grammy. Esto es antiguo, los Grammy creo que ni siquiera existían en esa época. La hizo con Mary Ford y es considerada, yo creo que la grabación más importante de un estándar de jazz muy lindo que se llama How High the Moon. Entonces, pues sí, me gustaría que registremos, aunque sea un minuto de eso. ¡Claro! El viejo sí fue grande, muy importante. Al final se presentaba todos los lunes, si no estoy mal, en un bar de jazz que existía en Nueva, que existe en Nueva York y en Chicago, que se llama The Iridium. Y el viejo siempre se presentaba ahí al final, hacia el final del show. Yo lo vi en el Village Gate, no se te olvide, que ya está quebrado. Y él fue básicamente uno de los precursores del rock, porque después todo el mundo usó el modelo Gibson de Les Paul de Jimmy Page pa abajo, básicamente. Sí. De Jimmy Page y Keith Richards para abajo. Jeff Beck, al final, fue tal vez el que más ha usado ese modelo en el rock. Inclusive creo que Jeff Beck grabó en su momento un disco de homenaje al viejo en el bar Iridium también. Pero bueno, vamos a recordar esto que dice así. Sí, el señor sí. Les Paul con Mary Ford y esto que se llama How High the Moon. Johnny Walker, el whisky más vendido del mundo, este año celebra 200 años de historias y de hacer las mejores mezclas para entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Celebremos con un Johnny Walker Black por estos 200 años y por continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo los invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Ya volvemos, estos son los originales. En unos segundos, el arepaso número uno. Buena suerte a todos. World Culture Lab les saluda. Voy a comenzar con él para comenzar. Pues yo creo que organizándolos de una vez, ¿no? Ah, ok, como para afinar inicialmente. Exacto, de una vez. ¿Alguien de los jóvenes de la mesa vio una película llamada The Love Bug, Cupido Motorizado? ¡Claro que sí! No, estoy hablando de los jóvenes, usted es un anciano. Con Dick Van Dyke, de Disney. Ah, no, me tocó la versión siguiente. Sí, con Lindsay Lohan, la original es The Love Bug. Exactamente. The Love Bug, titulada Ahí va ese bólido en España. De verdad. Ahí va ese Ahí va ese bólido. En España y Cupido Motorizado en América Latina. Es una película de Walt Disney Productions de 1968. Narra las aventuras de Herbie. Un simple automóvil que tiene vida propia y una gran pasión hacia la velocidad. Sí. Lo que bueno, al fin sí o no, Nico, ¿qué haces? Sí, sí, ya me acordé, pero la misma que se vio Lau, pues. Lo que le ayuda a convertirse en un exitoso coche de carreras. Comprado en una tienda de segunda mano, Herbie se une al piloto Jim Douglas, Dean Jones, en una serie de aventuras que afectará la vida de ambos protagonistas. Bueno, mucha suerte a todos porque no hay que haberse visto la película para poder responder esto. Ahí me sorprendes, World Culture, ¿para qué tanto intro? Bueno, pero y sales con una cosa normal. No, pero está bien. ¿Cuánto fue la taquilla total en dólares de esta película traducida al equivalente del dólar actual del 2020? O sea, convertido en el dólar de claro. ¿Cuánta plata sería hoy? Exacto. En dólares. No me importa lo que fue antes. Lo que equivale a la taquilla ahora. Ya se va a acabar la música, no recibo nada. Vamos a ver qué dice la gente. Orlando Rivera. No, es que a mí me da una alegría ver esto, 300 millones de dólares. Nicolás Samper, 100 millones de dólares. Yo también. Jonathan, 20 millones de dólares. Dice 20, Jonathan, escribe bien, pon puntos. Muy poco tiempo. María Juliana, 120 millones de dólares. Laura Natalia Franco, 120 millones de dólares. Y Laura Hoyos, 70 millones de dólares. Tengo una noticia muy importante para mí. César Bonico. Uno para Laura Hoyos. En los originales. La correccional. Sí, ¿por qué? ¿Cuánto dijiste tú, Laura? 70 millones. And when my wife tried to prevent me from. ¿Alguien no dijo 20? Sí. ¿Quién dijo 20? No, yo no. Jonathan, ¿no? ¿A Jonathan dijo 20? Claro, simplemente. Si lo regañaste y todo por el 20. No, lo regaño es porque escribe muy feo. Pone un número seguido que no dice nada. Ponga 20 millones, Ron. Es que uno, leyendo jeroglíficos, no, ponga 20 millones, es lo mismo. Sí, el menos uno es para Jonathan, entonces simplemente lo pasamos y ya. Lo siento mucho, Laura. Mi corazón no, dice que... No, o sea, siento mucho ofenderte. Nadie ganó. Aquí está la respuesta totalmente estructurada, ¿ok? A ver. A ver. La respuesta es 448 millones de dólares. Uy, Orlando, estuvo bien. ¿Qué? Muy sólido. La tasa de inflación promedio de Estados Unidos entre el 60 y 2020 ha sido 3.68 anual. En total, la moneda presentó un aumento del 774% en estos años. Esto quiere decir que un dólar de 1970 equivale a 8.74 dólares del 2020. Operación de taquilla original 51 millones por 8.74 igual 448 millones de dólares. Mejor no se las puedo preguntar. No, imposible, pues. Se las está hago en mi computadora. Gran película. Esa del año 68. Buenísima. Gran película. Y sobre todo verla ahorita para coger a patadas el televisor. Eso no da risa hoy en día. No, claro. Eso da risa cuando uno divertida. Tenía 8 años. No, yo me vi esa película hasta la ¿qué edad saciedad. Tenía usted? Cuando me la vi por ahí 7 años, pero me la vi. Por eso. Y ahora la quiere volver a ver. Cansancio. Mucho. Es que de hecho la canción inicial de eso yo la silbaba cuando era niño, me acuerdo. Sílvela otra vez. A ver, silba. No, el tipo hay que sacarlo. Qué jilguero, perdón. Oiga, pero si así canta como Silva, hay que ponerle un coro en Viena. Hay que grabarle un disco. Lindísima bueno, esa canción. Como él haré paso, Laura, te quitaste el menos uno y se lo pones a Jonathan, por favor. Sí, sí, sí. Listo, Orlando tiene menos 14 puntos. Siguen María Juliana y Jonathan. Perdón. Súbele a Orlando. Detengamos la lectura un segundo, sí. Sí, otra vez 14. No, y es que Laura siempre hace, deja el paréntesis, ¿no? A ver cómo Jaime va a decir algo, dígalo, bótelo. Eso está más manejado. Eso está más, ¿cómo se llama? Libretía. Se me prohibió, parece que pero... todos estamos en la B, no tengo, pues... No sé, me parece que hay alguien en la... ¿Por tomar partido? La B reacciona es la nueva. Jaime, reacciona, Jaime. Orlando, menos 14 puntos. María Juliana y Jonathan, menos 10 puntos cada uno. Yo tengo menos 8 puntos. Laura Natalia, menos 2. Y Nicolás Samper no tiene nada. Está ¿En la A? No, eso no es estar en la A. Está como... Estás peor porque no estás ni en la A ni en la B. Porque pueden como bravitas, tranquilos. ¿Y por qué Orlando estás en el limbo? Pero yo no entiendo por qué Orlando tan bravo si lo que hace es el ridículo en todos los programas. Yo no estoy bravo, a mí me da risa. ¿Cómo estás, Bravo? Me da risa, en serio, hacer ese oso todos los programas. Obvio, muy raro. Obvio, es parte del show. ¿Cuál show? Usted no hace show, usted se mata ya por resolverlo. Pero como ya todo el mundo lo dejé liquidado con el internet, ya los puse en su puesto. Lo, afinando a la gente. Y el único más la policía sólido, este cuadrante. Nicolás Samper, quieto en primera. Llegó la policía, ¿qué falta nos hacía? Cuando, como cuando yo llegué al búnker de la fiscalía. ¡Uy, que se haga justicia! ¡Sánchez Cristo a la cárcel! ¿Y usted qué hizo? Yo todo asustado, pensé que iba a tirar piedra. Yo iba para un tema de unos derechos de una serie que se llamaba Cambio Extremo. Me tildaron de qué, de plagio, un señor, pura paja, el tema se ganó. ¡Uy, ahí va el Sánchez! ¡Al fin se hizo justicia! Gritó. ¿Y usted? Callado. Hubo miedo. Un abogado ahí. Me dio pánico de que me tiraran piedra. ¿Okay? ¿Y su abogado qué? ¿Frenteó la vuelta? No, ese tipo no. Ese tipo se mata, o sea. ¿Frenteó la vuelta? No. No, él me dijo. No, después ya le contaba a todo el mundo la vaina y me hacía quedar como un cuero. Un vlog le pasó a Jaime aquí en no sé qué. No. Claro, ese no se calla, ese es un lambón. Sí, y se reía con todo el mundo y todo el mundo en serio y hacía y ahí va Sánchez. Bueno, despegamos. Bueno, vamos a leer un par de tweets a la pregunta. Claro, la pregunta: ¿qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? Los defensores del pueblo, por lo general ese puesto lo desarrolla una manada de bandidos. No, Jorge Luján, Arley no. Quintero, el gerente del estudio del metro, gerente del COVID. Eso sí. Eliminaría sí. La Procuraduría y la Contraloría y de paso esa gerencia para el COVID y la Consejería de la Creatividad. No. Saludos al Cholo Simeone, bien, bien echado. Los concejales deberían ser por servicio gratuito y así nadie aspiraría, lo cual automáticamente los eliminaría. Al vicepresidente, al gerente del COVID, al gerente del metro. Los curadores urbanos. Y ya el sí, dólar subió 11. Los curadores, le digo que si uno ve la organización de la ciudad, bien llamativo. Mm. Su labor. Sí. Uh-huh. El dólar subió 11 pesos, el Nasdaq 30, el S&P 6, el oro, pero vuelve a poner John el Dow Jones, que es muy importante, porque lo olvidaste de tu vida, John Torres. El oro subió 37, el Brent 45 está. Propongo un tema, dice André, que no me disgusta para nada. ¿Cuál? Pero lo dejamos cuando Emilio esté o mañana. Bueno, ¿cuál canción en inglés tuvo una pésima versión en español? Eso es un par. Gran tema. Uy, gran tema. Me gusta mucho, me gusta. Deberíamos poner temas los oyentes, ¿lo podemos? ¿No? Más seguido. No, si les parece, si les parece le hago una debida investigación y lo hacemos el lunes. Me claro. Gusta mucho. El martes. El martes, el lunes el es martes, fiesta, sí. El martes, sí. Bueno, el martes, listo. Me gusta mucho. Pero gran te tema parece es. Un tema muy bueno gran para tema mí. De André. La peor es la peor de todas no, es tire, Desiderata no por Gonzalo Ayala. Es no, que será esa, que no me amas por Luis Miguel. No, eso sí dejemos. No, pero esa es buena. O sea, pero tiene arreglo. Original. No, eso sí hay unas canciones en inglés. Génesis, pero esa me gusta. ¿Cómo decirte cuánto te amo? De How Can I Tell, de claro. Cat Steven. Es que las dos son malas, no hay problema. Sí, es que ahí sí, es que entre bueno, el diablo y escoja de esos. Pero vamos a hacer perdón. Vamos a hacer una hizo? Vamos a hacer una en español y una en inglés. ¿Quién fue el que hizo I Just Call to Say I Love You en inglés? Que son igual, en español, que son igual de malas ambas. ¿Alguien la hizo en español como música para poder? ¿Billy Pontoni? No, bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Continuamos entonces con Everything But The Girl. Este es un éxito del 94 y dice así, esto se llama Missing. Destacaban en tantos negocios que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, espero que todos los chicos de la mesa tengan una notica de chicos malos, pero picadita, piconcita, por favor. Piconcita. Un ex jefe de la compañía McDonald's en Inglaterra, pues que es un poco grande, lo echaron por un amantazgo con una colega y está siendo demandado por la compañía sobre alegatos de que él tuvo relaciones sexuales con más de 3 empleadas más. La compañía está alegando una acción para reclamar los $40 millones que le pagaron en una cantidad de cosas a un señor que se llama Steve Easterbrook. Mr. Easterbrook, de 53 años, lo echaron como el CEO en noviembre por cambiar mensajes sexuales con una colega que no eran los más apropiados, ¿no? Sin embargo, esto va más allá porque 3 otras empleadas dijeron, me da pena con usted, pero es que yo también tuve sexo con él. ¿Pero para qué tienen sexo con él? Es que es mi pregunta. McDonald's lo acusa también de compartir, de darle acciones que valían miles y miles de dólares a uno de los de las empleadas con que él tuvo relaciones sexuales. El sexo se compra a veces. No más preguntas. Bueno. Señor juez, la fiscalía descansa. Piconcito y directo al punto. A ver, Nicolás. Lo que dijo la justicia fue lo siguiente. La enfermera Gloria Aide Huertas tomó un arma cortopunzante, atacó a su esposo, quien en ese momento estaba ebrio sobre un sillón de la sala de su casa, y para ocultar el delito y no dejar testigos, se dirigió a la habitación de sus hijos de 7 y 10 años y los asesinó fríamente ante el clamor y el llanto desesperado de los niños. Esa fue la frase que usó el juez de conocimiento que en Bogotá condenó a esta señora por asesinar a su marido y a sus 2 hijos en un ataque de celos. Picadito. Demasiado picadito y de las mejores notas de hoy. Notaza. Laura. Me la robó. ¿Sí? Bueno, chicos malos. Me encanta eso también. Laura. Ay. Chicos malos, me voy para la India con un hombre que intentó robar un banco allá. Resulta que este hombre se fue armado con todos los implementos que necesitaba, martillo, una cortadora, bueno, todo lo que se le ocurrió. Ya dentro del banco este sujeto abrió la bóveda de seguridad, pero cuando quiso tomar el dinero, pues el área fuera de la bóveda de seguridad es muy pequeña para que una sola persona pueda estar de pie. Y como estaba oscuro, el ladrón no se dio cuenta de sus movimientos en este espacio tan estrecho, tiró del cable de la cortadora, la encendió y se cortó la garganta. ¡No! Picadita. Encontraron algunos picadito. Encontraron algunos documentos del ladrón, pero pues su identidad será verificada una vez que sus familiares vayan a buscar el cuerpo de este hombre que fracasó en su intento de robo, a un autosabotaje. Bueno, vámonos con María Juliana. ¿Tienes una nota nueva o ya estás sin notas hoy? Tengo una nota nueva. De chicos. ¿Me extraña? Sí. Lindsay Birbeck, una mujer de 47 años, fue atacada el 12 de agosto de 2019 mientras caminaba. Ella era una profesora de un colegio. Y el cuerpo de esa profesora fue encontrado 12 días después de su desaparición por un paseador de perros en una tumba de un cementerio local. El culpable, que finalmente hoy fue condenado, se llama Rocky Marciano Prince, un adolescente de 17 años, que trasladó el cuerpo de la profesora en un contenedor hasta el cementerio y lo ocultó para no ser descubierto. No se sabe, no se conocen los motivos del asesinato, de hecho no se conocía, no era que fuera su profesora, pero sí tiene problemas mentales porque ya después se descubrió que incluso él intentó cortarle las extremidades con una sierra antes de matarla. ¿Qué nombre metió además? ¿No? Rocky Marciano, como el boxeador. Muy buen nombre. Rocky Marciano, sí. Bueno, vamos con música, son las, hasta ahora, son las 6:10 de la tarde, nos queda un largo camino lleno de lluvia y lleno de atardeceres. Adelante, Emilio. Bueno, voy con una de mis canciones favoritas, una canción que compuso Stevie Wonder junto a Clarice Paul y Morris Brodnax, y él la grabó originalmente en el 67, pero su versión no salió hasta muchos años después, hasta el 77, y finalmente él en el 74 decidió darle esta canción a Aretha Franklin, que la hizo muy famosa. Esto se llama Until You Come Back to Me. En Los Originales, una gran celebración. Celebra con Johnny Walker Black por este y otros 200 años más. Bueno, vamos con una gran celebración. La gran celebración tiene que ver con la duquesa y el duque de Sussex. Esa duquesita siempre me ha parecido muy harta, me parece la Yoko Ono del Palacio Real de Inglaterra, Meghan Markle, y fuera de eso me parece cero atractiva. Y su pareja, el príncipe Harry, pues que encontró en ella un refugio para salir corriendo de la dinastía, y estuvieron viviendo en la casa de Tyler Perry durante un tiempo. Una casa que, pues, tiene 90.000 metros cuadrados, 18 habitaciones, y creo que ellos tenían 14 para ellos. Y 4 para el niño, para que gateara en 4 habitaciones. Pero secretamente compraron una casa nueva y se fueron a vivir como gente normal. No sé qué tan normal es, pero compraron una casa en un lugar absolutamente divino que queda a 150 millas de Los Ángeles y que se llama Santa Bárbara. Es un lugar absolutamente divino y que queda contra las montañas de Santa Inés. De hecho, allí tuve la oportunidad de entrevistar con mi bello padre a Bo Derek. En Santa Bárbara, para que ustedes sepan, tiene una particularidad muy especial cuando es un poquito frío, a partir de septiembre. Para mí y para muchos, por encima del origen de este producto bastante raro, es superior al de Hokkaido de Japón, que es el original. Pues estos tipos, por alguna razón, le llegaron estos animales que tienen sus huevos, porque son huevos más dulces. Yo no sé qué tan fuerte sería. Yo creo que Laura Catalina ya lo probó conmigo, Orlando también, pero no sé qué tan fuerte sería María Juliana para comer uni, erizo. Lo recuerdo. Tal vez no. Es fuerte, ¿no? ¿Y bastante qué tal les fuerte. Fue? No, yo estoy seguro que Nicolás, yo le boto uno de Santa Bárbara en un sushi y me dice: Jaime, me puedo lamer los dedos y me pasa una servilleta, estoy seguro. Claro, es infinitamente baboso, Nico. ¿Cómo arrancamos ahí? Uy, no. Sí, la textura es difícil, no. Entonces. ¿Pero qué? ¿Es baboso o qué? Pero pues las ostras son medio babosas. Medio babosas no, pero tienen solidez. Este es menos sólido. Okay, y es de color, coloide. Nico, y es de color naranja. Naranja. Intenso. Bueno, hay que ensayar. No, creo que no, yo paso. Y es lleno de yodo. No, delicioso, bastante. Eso sí me motiva. Pero es un delicatessen increíble. Y como dijo Anthony Bourdain, saliéndome del tema, otra celebración. Si a mí me dieran su última comida antes de morirse, yo me comería todos los pedazos de sushi que pudiera con uni, con erizo de mar. Sí. Y sabe que yo también, yo pienso que es una de las comidas más exquisitas del mundo. Yo la primera vez que lo probé le pasó lo mismo que a Laura. Mi entrenamiento fueron 4 años. O sea, eso le hiciste acostumbrarse. No, es pero de amar. ¿Pero Laura se lo comió o no? Sí, claro. Claro, pero después sí. Como que fue al baño, duró pero media hora. Yo no sé qué estaba haciendo. No. Me parecía chévere. O sea, por no, pena o con chévere gusto. La... No. Estaba disfrutando la experiencia de probar algo nuevo, pero ya. Chuleada. ¿Repetirías? No creo. ¿Y a Orlando cómo le fue? Era mi pregunta. Orlando, usted le puede, o sea, Orlando todo le parece rico, o sea, él no tiene ningún misterio. Que eso está me bien. Me encanta. A mi hijo Emilio le va bien con el uni, ¿o no? ¿Te gusta o no? Sí, yo la verdad, yo la verdad para la comida exótica, no te creí. No, yo lo que voy a decir es que yo la verdad para la comida exótica no tengo casi que ningún problema. Mi hija, por ejemplo, lo desprecia. Sí, y pareja tuvo un entrenamiento mío de 4 años. Hoy en día se muere cuando está eso disponible. Ahora, hay que conseguirlo fresco y pues comérselo fresco. Porque pues existe el uni muy caro en Bogotá, pero lleva congelado en un freezer durante un año. Entonces, lo más curioso es que uno dice... Señor, ¿tiene uni? Claro que tengo uni. Y van y lo descongelan. No me pregunte cómo hacen. Claro. Y le sirven una cosa negra, color verde chartreuse. Y eso sí es muy difícil. Es muy difícil, ¿ah? No se puede. Pero le ha tocado uni regular, pues, a usted alguna vez. Uy, el 80% del tiempo. Sí, ¿verdad? Flojito. Sí. ¿Y sabe qué país produce un uni bueno, pero muy diferente? España. Mientras que Italia es muy flojo con el tema del uni. Y Francia, que llaman el ourson, también muy complicado. Los únicos sitios que producen buen uni son Hokkaido en Japón. Hokkaido. Maine en Estados Unidos, sí. Muy, muy, muy inferior con respecto a Santa Bárbara, que para mí es el mejor uni del mundo. Del mundo. Me gustaría estar con María Juliana. Ahorita van a decir, uy, bueno, verde. Bueno. No crea que con uni se la va a levantar. No. Difícil. Pero es una gran historia. Pero yo, por ejemplo, Emilio, sí creo que le gustan muchas cosas que hay gente que se frena. Pero esto para mí hoy en día es una cosa importante y es un tema de entrenamiento, yo creo, pero no es que usted tiene que comenzar a comer. No, si a usted le gustó, si lo detestó, nunca más. Es claro. Como yo sentarme con usted, Nicolás, claro que usted es un poco fuerte, a decirle, Nico, ¿le puedo pedir un favor? ¿Se puede comer un huevo tibio? Yo me puedo gastar 40 años y usted termina matando. Y no va a pasar. Sí, no, yo, por ejemplo, con el huevo tibio sí no puedo, por alguna razón. Exacto, entonces esto sí tiene que haber un primer impacto con un buen producto. De pronto, a Laurita le tiré algo un poquito más ordinario porque era muy novata, fue un error mío, yo creo, ¿no? Bueno, pero eso pasa, tranquilo. Pues no le pueda tirar un delicatessen, sino algo un poquito más discreto con título de delicatessen, de delicacy, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí compraron una casa estos muchachos, los vagabundos estos, y curiosamente hay un tema muy complicado. Ellos mandaron a hacer unos arreglos en un cottage que hay dentro del Palacio de Windsor, donde ellos vivían, y le gastaron a eso 4 millones de dólares antes de decidirse de la corona. Pues los tienen que devolver porque se los tienen que devolver al erario público. Opine, Nicolás. No, o sea, el tema es serio allá. Claro. Allá, si no es. Ellos, claro, entonces se salió de la realeza, maestro, ¿y para qué arregló esa casa con plata nuestra? Hágame el favor, devuelvan la plata lo más pronto que puedan. 2.4 millones de dólares. Buenísimo. En una remodelación, ¿qué tiene uno remodelar una casa con 2.4? No. Yo con eso. 80 millones de pesos la vuelvo un palacio. ¿Qué? Con menos. La vuelvo, pues. Eso es una gran celebración. Nico, una gran celebración de Johnny Walker. A que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. A ver, danos una pista. Sí, les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. ¿Ya tienen claro cuál es? Claro, tiene que ser Johnny Walker. Johnny Walker. Correcto. Johnny Walker, claro, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Oiga, ¿me les puedo dar una recomendación muy especial? Cuente. Claro. ¿Cuál? Yo después del programa, y lo he hecho mucho tiempo, en la cuarentena, por supuesto. Sí. Y si no, cuando iba a la estación de radio, a la Torre Sonora, llegaba a mi casa y mi momento más importante era servirme un Johnny Walker en una copita como de brandy chiquita, no de esas todas rimbombantes, sino una copita pequeñita. Y me lo tomaba solito y me gastaba de 8:15 hasta las 9 de la noche, simple, como dicen los gringos, neat, solo. Y a las 9 me servían la comida en casa. En la cuarentena, pues, me sirvo el whisky y me toca cocinar o seguir en este tema, pues, que no es lo más agradable. Pero en estos momentos de confinamiento y en todos los momentos, no hay nada más rico, y se lo recomiendo, de tomarse un Johnny Walker, el que quieran. El mío es Johnny Walker Black, que lo he dicho oficialmente, es para mí el licor más importante de toda la historia. Y hay muchas versiones de Johnny Walker. Nicolás, ¿usted manera le gustaría después del programa? Por supuesto, tomar durante el programa no es sensato. Hay que hacer las cosas bien. Aunque un Johnny Walker no sienta mal en ningún momento. Pero usted, ¿cómo se tomaría y qué se tomaría a las 8 si pudiera hoy? O lo invito a que lo haga. Sí, a mí me gusta mucho el Johnny Walker servido puro. Trato de servirme un whisky doble. Me parece que es la medida adecuada. Y le pongo un hielo muy grande. Con eso, ya, quedo perfecto. Esa es mi receta. Yo con eso quedo feliz el resto de la vida. Con un Johnny Walker servido así, doble y con un hielo grande. María Juliana, ¿tú cómo te tomarías un Johnny Walker? ¿Sabes cómo me gusta, Jaime? Me gusta tomármelo con ginger y muy frío, en vaso largo. Perfecto, eso hace parte de, ¿cómo se llama eso que hablamos mucho de las mezclas de Johnny Walker? Highball. Highball, claro. ¿Y tú, mi pequeña Laurita? No, mi pequeña, pero grande Laurita. Yo me lo tomo sencillo y con hielo. Y bien acompañada. Me parece riquísimo. Esa parte de bien acompañada sí me parece que no ha lugar. No, pues es que ya entra, no, como que no. Importantísimo. A mí sí me parece rico poder tomarse algo con una persona especial, disfrutarlo. ¿Se disfruta más? No, yo sí solo. Para yo mí. Sí. Sí, para mí la compañía es el Johnny Walker. Para mí la compañía es el... Es que el Johnny Walker, no se te olvide esto, el Johnny Walker es la ocasión. Lo demás es superfluo. Bueno, estamos de acuerdo. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, pues vamos a continuar ahora con esto. Imagínense que antes de ir al programa estábamos conversando sobre una voz maravillosa, nueva, sevillana, que se llama María Ifeu. Y la verdad, Sí, me gustó la oí, mucho. La oí, qué bueno que la hayas oído. La oí también, pero no me imaginé que te hubiera llegado a tus manos. ¿Y cómo llegaste a saber sobre eso? No, vueltas que da la vida, definitivamente, son cosas... La vida te da sorpresas, como Rubén Blades. Como Rubén Blades, como Pedro Navaja. Y me gustó la voz de esta mujer, una voz ahí como medio Amy Winehouse, tanto la voz como el estilo musical, muy allazado, no sé, me pareció bastante chévere. Y chiquita además, tiene como 22 años. Pues quiero entonces compartirles esto. Esto se llama Let It Grow. ¿Ella es de dónde? Sevillana. Bueno, yo vi alguito y me llamó la atención hace unos días y se me ha olvidado comentarte. Pero es que han salido 3 artículos en los periódicos. Bueno, démosle a ver qué tal suena esto. Es joven. Sí, ahí va. Está para nada, María Juliana, ¿qué opinas? Muy linda. ¿Y tú, muy Laurita? Linda. Lauripón. Está chévere, me gusta. Nico, ¿usted pasa o no? Me gustó mucho. No, me gustó mucho, ¿sabe? Me pareció bien bonito. Jovencita, 22. Joven. No sé, Emilio, ¿es agraciadita, bonita? Pero mire ese talento. ¿Eso para qué más? Fundido, amigo, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Bueno, leamos unos tweets, hermano. No, chévere, me gustó. Muy bueno, me gustó, me pareció muy agradable. A ver, leamos unos tweets. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? Al dueño de Saico, no más, sigo. Bueno. Yo quitaría todos esos cargos políticos y montaría una buena monarquía. Sí. Corona, Laura, Hoyos, reales y todos felices, Jaime. Saludos al viejo harto de Augusto Nicolás Notaza Samper, Cucho. 5-5. Nico, cuando vaya a probar uno y le doy una calle. Pa' que saltinas y patee y vénganos en tu reino. Mano, así queda listo. En esta cuarentena deberían suspender los lunes festivos. ¿Sabe que yo no creo? Creo que nosotros nos damos muy duro en este programa. O sea, me parece que nosotros estamos haciendo el mejor programa que hemos hecho en la historia, hermano. Muy bueno. No, es que antes éramos muy vagos en el estudio. Bueno, usted sigue igual, pero no hay problema, es que tiene mucho trabajo. Quieto en primera. Eso sí, quietico como un jarrón. Un jarrón chino. Y con el odio. Que no se puede tocar, ¿no? Es una cosa intocable. Que no se puede tocar, no, por supuesto, ¿no? De la dinastía Ming, traído de la misma. Están más que bienvenidos Ming. Los oyentes para proponer el tema del día. Realmente es que nosotros, lo digo y no le he hecho la culpa a nadie, ni a los compañeros de la mesa ni nada, claro que yo exijo, pero por exigir porque no tengo argumentos, pero cuando uno tiene un programa desde hace 20 años, uno ha pasado más o menos 11.000 temas, es imposible hacer más temas, o sea, ya toca cosas muy complicadas, entonces... Sí están bienvenidos los oyentes. De hecho, el programa, el tema de las versiones en español es un hit. ¿No? Y el muy lunes vamos tema. Tenemos el fin de semana para prepararlo con Emilio y las canciones que vamos a poner. Porque hay que poner las peores versiones. Me gusta ese tema. Uy, pero vamos a poner ahora sí, nos vamos a meter, pero es mitad y mitad. O sea, vamos a meter 12 o 13. Yo creo que ese día no vamos a hacer homenajes de nada, a menos de que el homenaje tenga que ver con una canción que tiene versión en español, pero si no le perdemos el ritmo, mijo, le perdemos el ritmo. ¡Sánchez! ¡Al fin! ¡Le pagó justicia! Bueno, listo, entonces ¿En qué estamos? ¿O no? Es que me perdí. ¿Ya? Ya volvemos. La que manda, la plata es la que manda. Bueno, los ricos. Y me cae bien, ¿saben, muchachos y muchachas? Uh-huh. Ronnie Wood, de los Rolling Stones, me cae muy, muy bien. Me parece un súper bacán. Y es súper bajito de onda. Sí, no, no es como no el es show de no es como Mick Jagger. No es como Keith Richards o Mick Jagger. Sí, como ese par son... la onda de Charlie Watts, como más calladito. Muy querido, pues él ya tiene 73 años y pues es claro que este año los Rolling Stones están quietos por este problema que nos está enloqueciendo a todo el mundo, no solo a Colombia. En todo el mundo hay problemas. En Alemania creció, en Italia creció, en España creció, en India no caben, en Brasil ni pensarlo, en Estados Unidos el día con más muertos. Pero pues este hombre no tiene rollo y durante su encierro se dedicó a pintar y acaba de sacar 100 cuadros que abren en el Ashford House en Berkhamsted, en Londres, y me parece pues sencillamente, o sea, es un hombre que me cae supremamente bien, por eso lo resalto como un rico querido. Yo imagino que ese señor debe ser muy buena gente. Sí, no, ni no es un tipo de poses, ni de figurar, ¿no? Tipo, nada, va tranquilo nada, por la vida. Sale buenísimo. Ahí con un cuadro y ay, tiene 100 cuadros y pues y le abrirán su galería y pues es que en Londres ya comenzaron a abrir los museos y todo, ¿no? Entonces, pues el tipo ahí está tranquilo. Me gusta. Ronnie Wood. Bueno, Nicolás, los ricos. ¿Tiene alguno o le damos paso sí, a las ricas? No, tengo un rico así picadito. Que es no, Jason picado, Momoa. No es un tipo que ha ganado plata en su vida, Jason Momoa. Claro, con esos músculos y ese cuerpo y esa... Esas plexo extremidades, solar. Esas extremidades intermedias, diga. Exacto. Bueno, pues Jason Momoa se fue durante un rato largo, estuvo dándole a la restauración. Es que su mujer, que es Lisa Bonet, tuvo su primer carro, fue un Ford Mustang del año 65. Lisa Bonet, ¿cómo hace con Jason Momoa? No, pues imagínese cómo será la vaina. Y entonces. Laura. Pues no lo sé, pero está muy enamorada. La tiene en sushi. Bueno, no. Bueno, y picadita, entonces. Picadita. Muy picadita. Y entonces Jason Momoa le quiso dar una sorpresa a Lisa Bonet. Entonces consiguió el primer carro de ella, que era un Ford Mustang año 65, y lo restauró por completo. Y se lo tuvo de sorpresa y de regalo. El hombre registró todo en video y pues. Quedó todo el testimonio de lo que significó el regreso de un carro que, de acuerdo a lo que dice Jason Momoa, amó Lisa Bonet desde un comienzo, pero que estaba en muy malas condiciones y se lo dejó perfecto, impecable, absolutamente original en todas sus partes. Yo no haría menos, ¿no? No, pues qué. Bueno, ¿y tú, mi bellísima María Juliana? Los ricos. Bueno, yo tengo un rico y es John McAfee, el fundador del antivirus McAfee, que fue uno de los primeros pues antivirus conocidos. Pues él, esta cuarentena ha tenido muchos problemas, obviamente porque él no cree en el COVID-19 y de hecho estuvo en la cárcel porque al llegar a Alemania, antes de que empezaran todo el tema del confinamiento, le dijeron tienes que ponerte una mascarilla y él se negó, a lo que finalmente él decidió ponerse una tanga en la cara. Una tanga de mujer en la cara, sí. A manera de mascarilla, terminó con un ojo morado y terminó en la cárcel. Esto lo contó él hace 2 días en su cuenta de Twitter. Y tiene muchos trinos muy polémicos porque también mostró una foto lamiendo sus zapatos al lado de unas pruebas de coronavirus negativas y dice, lo estoy haciendo. Tengo 75 años y he estado toda mi vida lamiendo las manijas de los carritos de supermercado y mis zapatos y por eso no me da ninguna gripa de ningún tipo. Por más que lo intente, es imposible que me contagie con el coronavirus. Y finalmente, la Petit Ponytail. Bueno, con Rodrigo Duterte. Pero porque sabes que eres tú. Estaba refiriendo a Laura Natalia Franco. Claro. Adelante, Laura Hoyos. Rodrigo Duterte, este señor presidente de Filipinas, pues dijo en la noche del lunes que había aceptado la oferta de su par ruso, Vladimir Putin, de suministrar la vacuna rusa en Filipinas de manera gratuita. Todo esto horas antes de que Putin anunciara al mundo pues que Moscú había registrado la primera vacuna contra el COVID-19. Pues Duterte, que tiene 75 años, habló de la gran confianza en la efectividad de la vacuna rusa y consideró que era un bien para toda la humanidad y dijo que sería el primero en aplicársela públicamente cuando esté lista. Pero como hemos escuchado una cantidad de dudas y también inquietudes sobre esta vacuna, pues resulta que hoy su portavoz, que se llama Harry Roque, dijo que el presidente debía recibir la vacuna no antes del 1 de mayo, semanas después del fin del ensayo clínico de la fase 3 que va a ser financiado por Rusia en Filipinas. Es decir, que ya se le cayó la idea a este señor de aplicársela de primeras. Públicamente ya se corrió un poquito Rodrigo Duterte con Vladimir Putin y su vacuna. Bueno, vamos con un trisón de musicón, de música. No, vamos primero yo creo que con el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El arepaso es muy sencillo. Les hablé de que compraron los señores estos Sussexes. ¿Cómo se dice, Emilio? ¿Sussexes? ¿Familia Sussexes? ¿Sussexes? ¿Cómo se deletrea? No, Sussex son los duques de Sussex. ¿Pero tiene cuando plural? Son, no. Sussex. Sussex. Sussex, Sussex. Sussex, pero es los dos. Entonces, Sussexes. S-U-S-S-E-X-E-S. Sussexes. Par de ridículos. Y el otro todavía con las cosas que se ponen en los codos para que no se le dañen los sacos. Con no. Las golas y las vainas. Gola solo tiene uno. Gola solo tú. Aunque no está confirmado el precio de el que compraron su casita o su casa o su casota, nadie sabe. Su bohío. En Santa Bárbara, frente al mar, no frente al mar, en la ciudad de Santa Bárbara, que es enorme, donde la especialidad se le hizo, ¿no? Allá no lo venden porque no saben qué hacer con eso. Lo exportan o lo mandan para Nueva York, para Los Ángeles. Allá no hay sushi, creo. Bueno, la pregunta es muy sencilla. A ver. Según, no está exacto, pero calculan los agentes inmobiliarios cuánto pagaron. ¿Cuánto pagaron por la casa Meghan y Harry que compraron en dólares? La primera casa que tienen ellos pagada por ellos. Vamos a leer los tweets. Decidí no mirar si llegaron tarde o temprano. Laura Natalia Franco dice 12 millones de dólares. Si estoy equivocado, me corriges, ¿no? Mi vida. María Juliana Correa, $100 millones. Jonathan de la FM, 7.5 millones de dólares. Orlando, $7 millones. Y Nicolás Samper, $30 millones. Laura Hoyos, $12 millones. Y con un respeto y no con burlas ni nada, debo ponerle a María Juliana Correa -1. Muy bien. Ay, hombre. En los originales. Y Nico siempre van al rescate de él, ¿no? Qué cosa tan espantosa. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, la respuesta correcta es $1.2 millones. No. Pero si es que deben 2.4 y son unos infelices. Muy modesto, ¿no? Es que ella quiere tener esa vida, vieja ridícula. Muy modesto. Lo está ordeñando y él no tiene que entregarle. Bueno. Esa chica merece prisión, ¿oyó? No, tranquilícese. Bueno, hoy Estados Unidos registró la mayor cantidad de muertos desde mayo. Se calcula que es tan mortal como la pandemia de 1918 a futuro. Y tenemos que estar tranquilos, pero muy precavidos. En el reporte de noticias que nos dieron hace poco, dice que puede haber un nuevo confinamiento. Y bueno, hay que estar presentes, no es oficial, pero pues nuestro periodista de la FM nos dice que puede ser en muy Bogotá posible. No, le cuento más o menos. ¿Y tenemos datos de Colombia ya? Sí, ya los dimos a comienzos del programa, ahorita se lo recuerdo, pero a propósito de lo que usted habla de las medidas que va a aplicar la alcaldía de Bogotá encabezada por Claudia López, tiene que ver con un esquema de cuarentena por localidades, que ya lo hemos visto. Este esquema va a estar hasta el 30 de agosto, pero arrancan las siguientes localidades, porque al parecer por el brote del virus hay que tomar estas medidas. Las localidades que entran en cuarentena son Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe y La Candelaria, desde el domingo 16 de agosto, y tienen que estar en aislamiento hasta el 30 de agosto. Esto tiene que ver con la cantidad de contagios y fallecidos y a la velocidad de propagación del virus en estos lugares. En algún instante se habló de la posibilidad de desmontar esta suerte de cuarentenas por localidades. Fíjese que Kennedy le tocó muchas veces irse a guardar. Eso es lo que está viendo la alcaldesa Claudia López, hacer esta cuarentena en 9 localidades en Bogotá. Además, digamos, se ha hecho un poco el discurso también de saber cuánta gente está en las calles, y tiene que ver con que más o menos no puede haber más de, creo que eran 5 millones, no me acuerdo ahora la cifra, pero no podría haber más gente que esa en las calles de Bogotá. Para quienes tienen que hacer teletrabajo, debe continuar, por supuesto, el teletrabajo, y la necesidad de que la gente que logre o tenga la fortuna de trabajar desde sus hogares lo siga haciendo. ¿Pero ya, Nico, es confirmado? Sí. Nico, una pregunta, resúmame: número de casos, número de muertos y número total de contagiados. 3 preguntas, bueno, fáciles. Sí, pero antes le puedo responder la pregunta que me hizo Emilio, que es si ya es oficial, ya le doy los datos. Pero más que oficial, lo importante es que, o digamos, uno de los puntos clave de esta medida es que es restricción total, solamente se va a poder salir para abastecerse de alimentos, de medicamentos, por alguna cuestión de salud y de primera necesidad. Solamente una persona por familia, ¿no? También, pues, prestación de servicios administrativos, operativos y profesionales, cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años dependientes, enfermos, personas con discapacidad, orden público, seguridad general y atención sanitaria, fuerza mayor o extrema necesidad. Esas serían como las excepciones al tema del desplazamiento con este nuevo confinamiento. Y sobre las cifras, hoy en Colombia fueron 308 fallecimientos por COVID-19, 11.286 nuevos casos, se han reportado en total 14.145 muertes por esta causa y 433.805 infecciones. Hoy se hicieron 40.076 pruebas y hay 250.494 recuperados. No sé, ¿alguien quiere más datos? Porque, o sea, yo no había visto un informe más completo. Le digo, Laura, ¿cómo va el arepaso, por favor? Poco largo, pero Orlando pero la tiene información impecable. Un poco largo, Orlando, 11 minutos solo. No, perdón. Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia menos 2 y Nicolás Samper está en ceros. Bueno, vamos con musiquita antes de pegar, antes de oír el nuevo reporte de noticias, y ya volvemos con un homenaje que le quiero hacer a una persona que fue muy importante para la música y él nunca lo pensó, y Emilio, por supuesto, me va a ayudar. Ya volvemos, Emilio, okay. Adelante. Vamos con uno de los primeros grandes éxitos de los Black Eyed Peas, del álbum Mad Funk del 2003, una canción que tiene los coros de Justin Timberlake. Esto se llama Where's the Love. El siguiente viaje dedicado a la señora Josefina Tamar. No, y yo también le quiero dedicar esto a alguien. Muy feliz. Es que esta era la canción favorita de una tía mía que murió hace muchos años, Marta Lucía Salamanca, Maquica. Que no se diga nada más, señor juez. Y voy a leer la historia y al final, por favor, Emilio, pones la canción. Esto es mío. Si quieres añadir algo al final, piconcito, porque yo me voy con una historia muy linda. Pertenece a la categoría de canciones ubicuas, una melodía universal con centenares de grabaciones y aún transmite euforia como si tuviera la capacidad de arrebatar a los oyentes. Procede de unos autores laboriosos y de unas circunstancias determinadas. Existe todo un mito sobre su génesis, que el que la escribió, Franco Migliacci, tuvo un sueño y que, inspirado por unos cuadros de Marc Chagall, gran pintor ruso, imaginó un hombre que se pintaba de azul y se lanzaba a recorrer el cielo infinito, efecto del éxtasis amoroso. ¡Josefina, esto va para ti! ¿Sigo? No, minutico, para, falta la mitad de la historia. Es que es manos de tijera. Sigamos la música. Y la vamos a mandar en calidad de CD, además, con gran sonido. Es que el que la lanzó fue otro. Bueno, lo cierto es que Migliacci, perdón, Jonathan, 89 años, está vivo, y su compañero, que murió en el 94, dedicaron muchas horas. Corrían los años 50. Las canciones debían competir entre sí en festivales, iniciativas de promoción turística que oficialmente estaban al servicio de las canciones. Para que el público se familiarizara, en el Festival de San Remo cada pieza era defendida por dos intérpretes. Esta la cantaron ellos y arrasó en el 58, sin embargo, cuando llegó el tema a Eurovisión solo alcanzó el tercer puesto. El ganador fue el vocalista parisino André Clavaux con Dor, Mon Amour. ¿Mande? Es un prototipo de esos italianos que se llaman cantautori. Pero, y esta versión la hicieron también Gypsy Kings y David Bowie. Y hasta Barry White la hizo en italiano, me acuerdo. Pero había mucho más en este señor que su dominio de la cursilería, dice el artículo. A mí no me parece. Claro, sale una foto de él llegando a Nueva York en un vuelo de Alitalia haciendo un show. Parece un mago, pero bueno. Colaboró con Pasolini, que incluso confeccionó con la letra para Cosa Sono Le Nuvole, Le Nuvole, un experimento que partía de frases del Otelo shakespeariano. Un hito en 1984 lo hizo abandonar la música, se reconvirtió en defensor de los derechos de los discapacitados y enfermos mentales. Y siempre fue como muy seguidor de Mussolini. Eso es todo. Él se llama Domenico Modugno y se ganó el primer premio Grammy de la historia. Si quieres añadir algo picadito, Emilio, con mucho gusto. Si no, no puedo. Si no, los primeros Grammy a canción del año y a grabación del año se los ganó esta canción. Eso es lo único que quiero decir. Se los ganó en italiano, además. Domenico Modugno se llama este personaje. El que escribió la letra está vivo, tranquilo, un poco antiguo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a oír, Emilio, por favor? Para Josefina Camargo. Pues vamos a oírla vamos a oír la versión original. Aquí está Domenico Modugno con Volare. ¡Ah, qué belleza! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, bianchito e blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Es una canción que parece que nunca se va a acabar, o sea, se acaba nueve no. veces dentro de la canción. Pero es muy buena. ¿No se dieron cuenta? Divina, es muy buena, pero la de, sí, pero es buena. Pero la debe acabar dos minutos antes. Es que se acaba y vuelve y arranca. En la raya. Es un sinfín. Les voy a dar un dato curioso. Mucha gente solamente canta el primer verso y el coro cuando la cantan. A la gente se le olvida que existe un segundo verso de esta canción y eso creo que solo está en la original. Bueno, me pareció muy linda, pero ya, es un homenaje a Domenico Modugno, que parece que era un payaso, básicamente. Pero bien, bien. Y que doña Josefina, que le diga qué piensa del homenaje que le di, ¿no? No, ya le encanta, debe estar feliz. Debe estar fundida. No, ya debe estar feliz oyendo. Pero ahora puede estar oyendo siempre todo el día. Yo me pegaría un tiro oyéndolo usted todo el día. No, pues dígela, pero pues imagínate. Es la mamá, la única que se aguanta esa vaina. Eso, mi mamá también oye todos los días. Es la única que se aguanta esa lora. Sí. ¿Quién más? ¿Y tu mamá entiende que nosotros te vacilamos? ¿Le gusta esa? Ay, no, le pido que no diga eso. No creo que no te quiere mucho, Jaime. No, mentira. Vacilón, qué rico el vacilón. No, horriblemente, te voy a vacilar. No, te estamos vacilando. No. Bueno, muchachos, pues... yo quedé cansado de esta sección. ¿Leemos tweets? Sí, leamos tweets. Sí, leamos. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? Consejero presidencial. Al fiscal general y a su cuñado el contralor. Al dueño de Saico. No, es que era un tema difícil. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Shang Shuang. Yo creo que es los de abajo, o los de arriba, no sé. Ha tenido que esperar 9.778 días para volver a ser libre. Este ciudadano chino ha sido absuelto tras pasar 27 años de cárcel por una acusación sin base. ¿Ah? Bueno. Así lo determinó el martes un tribunal de la provincia de Shanxi, cuyo fallo hecho público ayer manifiesta que no había pruebas suficientes para sostener una acusación contra él. Se disculparon, le dieron un ramo de flores y le dijeron: maestro, nos equivocamos. Shang tomó su ramo de flores y se fue a su casa. Él fue detenido en el 93 y acusado del asesinato de dos niños. En enero del 95 lo condenaron a muerte, pero al final le dieron, dos años más tarde, cadena perpetua. El caso se cerró hasta que algunos abogados trataron de solucionarlo. Me llevaron como un joven y me han vuelto como un hombre. Pero aún así tengo que dar las gracias al gobierno por recuperar mi inocencia, declaró el protagonista a la prensa al conocer la noticia. Era carpintero, tenía 26 años, esposa y dos hijos pequeños. Ella, tras 6 años viviendo como madre soltera, acabó contrayendo matrimonio con otro hombre. Los niños ahora son adultos. Él era... pues hombre querido, casado, y hoy cumple 54 años e incluso abuelo de varios nietos, el mayor de ellos de 12 años. Él solo le echa agua a esas flores, que no son rosas, son pensamientos chinos. ¿Cómo? Y dice: he visto a mis parientes y a muchos. No lo reconozco. Chan Chuyuan pagó 27 años de cárcel por un crimen que no cometió y su indemnización fue un ramo de pensamientos y antorios llenos. Si alguien tiene una mejor nota que esa, pues que la saque. Muy esa buena, parte pero... de los anturios y todo eso, cortesía es de Nicolás de... Samper. Sí, se sintió que fue algo de adorno, ¿no? De bisutería sobre la nota. Y anturio, y él agradece al gobierno chino porque lo soltó 27 años después. Imagínense que diga lo contrario el brother, lo que le puede pasar. No, ah, pues no. ¿Qué? Chan Chi-Chi, bueno, linda Chan Chi-Chi, ¿te acuerdas de Chan Chi-Chi? Un lempo de mujer, la de Crouching Bien. Tiger, Hidden Dragon. La casa de las dagas voladoras también. Uy. Rush Hour 2 con Jackie Chan. Con ella me casaba, yo no sé cómo estará, pero usted sabe que las chinas no envejecen, tienen la piel como de porcelana. Memorias de una geisha, ¿no? También sí. Era con ella. Perdón. No, como de estupro hoy, veneciano hoy, esa piel. Hoy dos tipos salieron corriendo cuando dice, ¡ay! Sí. sí, los asusto. Y me dice la otra, pareces un bobo, pareces un pendejo. Pero si no los conozco, ¿a mí qué me importa? Claro. Y todo enmascarado, ¿no? Y con gafas negras. ¿Y sombrero? Nada, es que me dieron la facha. No, pues, y usted. Y yo... No, yo también salgo corriendo. Yo me siento aplaudir. Bueno, ¿listo o tienen notas? No, a ver. Dejemos descansar a Nico, que ha hablado bastante. María Julia. Bueno, los de arriba. Para la familia Clooney. George y Amal Clooney, pues ellos rompieron su hermetismo. Sí. Ah, pero vea, pues, bueno, les cuento rápido. Rompieron su hermetismo de cuarentena. No, pues despacio, pero pues nos molesta un poco esa pareja por unos problemas de verdad de homosexualidad. Dime. Bueno, pues ellos rompieron su hermetismo de cuarentena y anunciaron que van a donar. No, Nicolás, deje. No, pero tome agüita que se ahoga. Y anunciaron que van a donar $100,000 a 3 ONG del Líbano que están ayudando sin cesar en el tema pues de la explosión. Todo esto porque el tema del Líbano le llega muy cercano, por supuesto, a ellos, porque Amal es de allá. La esposa de George Clooney es del Líbano y por eso, de hecho, han trabajado mucho en pro de muchas fundaciones y han liderado como crowdfundings para este tema. ¿Cómo que poquito? $100,000. Pues sí. Poquito. No, él está pensando en su pareja, Randy Gerber. No. Sí, y sus motocicletas y el tequila. Todo. Manubrios, todo. Es que él es un hombre que no ha salido del closet. Debería salir y lo querríamos más. Yo apoyo cualquier gusto sexual, pero que salgan del armario. Sin miedo. Sin miedo, pero ¿cómo hace uno con un tipo saliendo en una moto a recorrer toda América Latina 6 meses? Sí. Creo que en la misma moto es un poco loco, ¿no? Adelante, pues Laura. Bueno, pues abajo está Tom Cruise. Resulta que la actriz Lia Remini, que hizo parte de la cienciología desde sus 9 años, pero que finalmente se retiró en el 2013, pues ella está haciendo un podcast donde cuenta los secretos más íntimos de esta religión y de hecho se atrevió a decir que Tom Cruise tenía un plan macabro para alejar a su hija, Suri, de Katie Holmes. Dice que está esperando a que crezca para atraerla a la cienciología y así alejarla de su madre. No son tan desconocidas pues estas hipótesis después de que Nicole Kidman saliera públicamente a culpar a Tom Cruise y a esa religión de acabar su relación con Isabella y Connor, que fueron los hijos que ellos adoptaron cuando fueron pareja. Parece que recordemos. Dime. Perdón, añado algo. Es que recordemos además que la cienciología está llena de secretos oscuros. O sea, recordemos, por ejemplo, que la esposa del actual, creo que presidente o como se llame, la cabeza principal de la cienciología, está desaparecida hace años y nadie quiere decir en dónde está. No. Está públicamente desaparecida. Sigue, Laurita. Habrá que escuchar el podcast de esta señora, y además también tiene unas memorias que escribió sobre toda su experiencia con la cienciología, pero eso sí, reiteró que Tom Cruise no es una buena persona. ¿Pero tú piensas eso o las noticias dicen eso? Es lo que piensa ella. Pues sabes que a mí Tom Cruise pues nunca ha sido como de mis afectos, así que yo diga, primero no me parece guapo, segundo no le he seguido pues su carrera de forma tan cercana, no es, y ya, bueno, todos los rumores que uno ha oído sobre él. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Son las 7:30 de la noche, casi, 7:28, y hacemos un programa maravilloso, muy conectados, y mañana un programita para irse de puente. Mañana vamos a hacer un programa bien bomboncito. Adelante, mire, pequeñito. Ok, vamos entonces ahora con esto. Este fue un éxito del 97, que de por sí es una adaptación de un clásico de The Police. La original es Every Breath You Take del 83, pero esta canción, que es un sample de Every Breath You Take, la hizo, yo creo que el único señor que se ha cambiado más veces el nombre que Prince. En esa época se llamaba Puff Daddy, luego P. Diddy, luego Diddy, y ahora la verdad no tengo claro cómo quiere llamarse, pero creo que todos saben a qué figura me refiero. Claro. Él hizo esta canción con Faith Evans, y la hizo con el grupo 112, homenaje a Notorious Big, uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, que murió en circunstancias trágicas a una edad muy joven. Y esto fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Se llama See, I'll Be Missing You. Es que fuera del tema del coronavirus y todo, Barcelona se ha vuelto un sitio de una delincuencia y de una amponería brutal. Y esta es una historia muy tonta. No. A mí me robaron en Barcelona. No me diga. Hace unos años, sí. ¿Y? ¿Pero fue un robo violento o usted no se dio cuenta? No, me metieron la mano al bolsillo y salieron corriendo. Claro, salieron con un botín. Esta es una historia que sacó La Vanguardia en un video donde muestran a tres turistas de Brasil y uno de los tipos tiene un reloj finísimo. Sí. Y se le lanzan tres delincuentes inmigrantes y le caen encima, le rompen la camisa y no le logran robar el reloj, y el tipo sale corriendo y se salva. Los tipos eran tres amigos brasileños, llegaron en Rolls Royce, reservaron dos suites para cuatro noches, pero pasaron una y se fueron para Monte Carlo. Lo más curioso de la historia es que es tan grave la situación de Barcelona que a las pocas horas el resto de los huéspedes del hotel se largaron todos. No me diga. Porque los tipos hicieron publicidad. Y fuera de que no hay turismo, eso se llama los raponeros. Es que no son de cuchillo, ¿no? Pero llegan cuatro tipos a empujarlo a uno. Son cuatro. No, pero usted imagínese usted estar con una chica en la playa. Por eso. Y que lo empiecen a empujar cuatro tipos. No, qué camello. Difícil situación. Muy difícil. Y eso es lo que pasa en Barcelona. Piquioncito, picadito. Nico, un picón, un piquito. Bueno, a ver, piconcito. Fue un hallazgo que hicieron en un garaje en Lake Elsinore, California. Encontraron parqueados, alguien los había comprado y bueno, ahí se quedaron, dos DeLorean. ¿Se acuerda el carro de Volver al Futuro? Claro, y el señor DeLorean, que tiene hay un documental DeLorean de DeLorean terminó, muy bueno. Y él terminó metido en un montón de líos legales, John DeLorean. Sí, claro. Bueno, pues los carros están, salvo digamos la pátina y el polvo que puede caer después de estar mucho tiempo guardados, están perfectos. Miraron en el kilometraje, en el odómetro, a ver cuánto habían recorrido estos carros. Deje de decir tantos nombres raros, la pátina, odómetro. Bueno, eso no es picadito, eso es usted está demasiado adornado. Dele. ¿Qué? Diga. Bueno, entonces, uno de los carros Laura, solamente tenía 23 kilómetros de uso y el otro 2.612 kilómetros. Ya fueron puestos en subasta, arranca la subasta por cada uno de los carros, a los que claro hay que hacerle algún mantenimiento, $50,000. Piconcito. Y malito. Y malito, malito. Muy malito. Buena nota. Y adornadito, ¿no? Perdón. O sea, es más adornado que Sandro de América. No, a ver, ¿cómo le ocurre? Laura. Bueno, pues con una pareja que al parecer se está formando en Hollywood y que le gusta a muchas personas, y es la de Jennifer Garner con Bradley Cooper. Los vieron juntos en una playa de Malibú, junto con la hija de Bradley Cooper, que tuvo con Irina Shayk, tranquilitos en la playa, divirtiéndose, muy felices. Ellos pues han sido amigos desde hace muchísimo tiempo, cuando trabajaron juntos en la serie de Alias, y pues al parecer el rumor va muy bien. De hecho, hace poco, esta semana o tal vez la semana pasada, se confirmó que Jennifer Garner había terminado su relación con John Miller, que es un empresario de tecnología con el que había salido desde 2018. Parecer ya tenía 6 meses de estar soltera, y su amigo Bradley Cooper pues la está consolando, o está mucho más cerca. Al parecer, si hay una relación. No, pero son amigos. Me gusta amigos. Esa pareja. Ah, pero pues sí, son algo son más. Bonitos ambos. Me parecen chéveres. Es que es insoportable Hollywood, pero es por envidia, ¿sabes? Yo tengo mucha envidia de todos. Claro, no. Pues imagínate Bradley Cooper. Pero Bradley Cooper, ¿te gusta así con el pelo ese todo grasoso en ese bodrio de Star is Born? La peor película del siglo. Sí, pero no, Bradley Cooper como sea. ¿Qué tal los ojos que tiene Bradley Cooper? Bueno. No, pero uno con los ojos que así. Sí, malabares, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Uy, pero se está tocando, se está... Nico, sí. Nico, ¿se está acariciando? Oye, ese jadeo. Pero es que también y después una risa malévola. ¿A ti te parece muy buen mozo Bradley Cooper, María Juliana? Sí, ¿para qué? Pero sí. Ahí estoy, o sea, con Lauri. Sí, claro. Con Lauri, con... Bueno, tranquilo, pero... Yo no le veo nada especial. Bueno, María Juliana, adelante. Bueno, con Amazon, que esta pandemia pues le ha venido muy bien, por supuesto, ha sido una de las empresas que no ha parado de crecer. Y en ese contexto, ellos han iniciado conversaciones con Simon Property Group para aprovechar esos espacios vacíos de los centros comerciales. Resulta que Simon Property Group es la mayor propietaria de centros comerciales en Norteamérica. Esto implicaría destinar algunos de sus bienes a centros de distribución y recogida. En concreto, estamos hablando de 63 tiendas de la cadena JCPenney y otras 11 que forman parte de Sears. Amazon definitivamente sabe cómo hacer las cosas, cómo aprovechar las oportunidades. Esto va a ser quizás un nuevo modelo de negocio para las compras, y parece que los centros comerciales, por lo menos en el futuro próximo, tienen que pensar en otra manera de hacerlo. Bueno, curiosamente estuvieron piconcitos todos. No, pero es que no ve. Una falta pero de confianza es, ante, no, es ante el una picón. De 100. Eso es como las corridas de toros. De cada 100 corridas, bueno, una es buena. Bueno, Nicolás, ganador del tweet de hoy. Mire, a la pregunta... ¿Qué cargo público eliminarías si lo pudieras hacer? Bueno, y encontramos un ganador. Muy bueno, además. Sí, claro. ¿Y por qué desconfías? No, pues porque no leímos tanto. No, pero desconfías de los oyentes. No, yo leí lo que había. Lo que pasa es que es un tema difícil. ganó es que mucho. Les voy a enseñar una cosa en radio. A la gente no hay que ponerla a pensar tanto. Crean. ¿Quién ganó, Nicolás? Ganó Cucho. Y dijo, yo quitaría todos esos cargos políticos y montaría una buena monarquía. Corono a Laura Reales Hoyos y todos felices, Jaime. Saludos al viejo harto de don Augusto Nicolás Notazas Samper. Es muy flojo, pero fue el único aceptado. Pero es que tenía un remate importante. Y les voy a enseñar otra cosa. Y no pongan a la gente a pensar en Colombia, porque todos tenemos una estructura distinta. Tú le pones este tema a un argentino y se enloquece. Por eso van al psiquiatra todos los días. Pero no pongas a pensar a la gente en Colombia cuando ve una novela o cuando ve una serie. No los pongas a pensar. Por eso la telenovela mexicana y turca tiene tanto éxito. Pero no pongas un mambo como el que puso Producciones GES. Cuatro puntos de rating en el tercer capítulo. ¿Por qué tan mal? Era porque producción de época sobre los nazis, ¿no? No, esa no es la historia. No. Era una historia de amor, pero había una historia paralela neonazi. En Barranquilla en los 50. No hagas eso. No vale la pena. Pon Pasión de Gavilanes por quinta vez y mira los resultados. Nico, su opinión. Bueno, 5-4. No. Por eso estos temas son muy complicados. A la gente no se le puede poner a pensar. Hay que dejarlos que se diviertan. El que quiera pensar, que se vaya a una cinemateca. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero si no se puede. Pues que veas, en hay un pocotón de aplicaciones de ver cine culto intelectual. No hay problema. Pero no hay que pensar. Pero bueno, Nicolás, el único tuit espectacular, porque no había que pensar, porque estamos hablando de nuestra Laura Reales Hoyos. Pecas. Y Nicolás Notazas Samper. Obviamente. No, claro, él por eso se siente, pues, no. Vamos con el arepaso número 3 antes de despedir con la última canción. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un banquete egipcio. ¿Alguien pudo recolectar un banquete de un faraón de hace 3.000 años? El artículo se llama Recetas Rescatadas. Mientras el pueblo solo comía pan y agua, y gracias al trabajo de la arqueóloga Merawi, ofrecemos la receta de un menú digno de todo un faraón. Cazuela de carne, dátiles cocidos y de beber la tradicional bousa. ¿Qué era la bousa? Quedan 10 segundos. Quedan 7 segundos. Quedan 4 segundos. Se acabó esto. Y ¿me falta alguien o no? ¿Son 5? Sí, yo no contesté. Menos 2 para Laura Hoyos. Esta pelea por la B. En los originales. Ay, es que está bueno el concurso, ¿cómo así? Canten. La correccional. Sí, Nico, véngase para este lado. A no, la yo vez. Estoy rico aquí. Venga para acá. No, estoy rico. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ahí en el limbo. Ni para allá ni para acá, muy tibio, muy tibio. Correcto. Leí claramente y lo vuelvo a repetir. Gracias al trabajo de la arqueóloga Medawi, ofrecemos las recetas de un menú digno de todo un faraón. Mientras el pueblo comía solamente levadura y pan y agua, él comía cazuela de carne un día cualquiera, dátiles cocidos y de beber la tradicional bousa. Nicolás contesta hojas de parra con garbanzo. No sabía que se tomaba eso. Y Orlando Rivera contesta harina. Menos dos para Nicolás y Orlando. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Welcome to la B. Ah, y Laura Natalia Franco. Comida y Laura Natalia Franco, comida típica. Menos dos también para Laura Natalia. Bienvenidos todos. No, es que no escuchan. Jonathan vino a base de flor de dátil, pero si estaban comiendo dátiles, ¿para qué comen flor de dátil, hermano? Bueno, es un vino, hay que tomar. Y un licor de la época, esa es una respuesta demasiado poco comprometida. Qué pena, pero es una respuesta válida. Válida, pero y no dada, tiene ningún... Y dadas las no confusiones ningún, de mis compañeros, no tiene ningún valor para dar puntos. La respuesta es, la primera cerveza que se hizo en el mundo es egipcia y se cree que se hizo hace 5.000 años. Mire. Pero es un licor, Jaime. No, mi amor, la cerveza no es un licor, es una cerveza. Un licor es una cosa que tiene más de 10. Es una bebida alcohólica. No, eso no dice ahí. Y no te voy a dar el punto. ¿Cómo ahora le paso a la otra? Si hubiera puesto bebida alcohólica, ¿qué? No, tampoco. ¿Por qué peleas? Yo di un vino y a mí no me dieron nada. No va nada, hay que decir cerveza. Adelante, ¿cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan y yo estamos empatados con menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 y Nicolás Samper, bienvenido a la B con menos 2 puntos. Bueno, ya listo, no hay nada más que hablar. ¿Tenemos tiempo para una canción? Claro que sí. Emilio, despidamos, prende tu programa, El Sabor de la Noche a las 8 p.m. Y muchas gracias, pero no contesten cosas genéricas. ¿Qué bebida listo. Era una bousa? Una cerveza, la primera que se hizo hace 5.000 años. Si ponen una cerveza, ya. Adelante. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Elvis Presley en remix de JXL con esto que es A Little Less Conversation.